Es el baile del paso. Se baila en todos lados, levantando las manos. Es el baile del paso. A bailar. Y ahora, otra vez, te mueves tijadito de un guiso al bebito. Tiene un culo.